Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Acá estamos y bueno, acompañándote junto a Alejandro ahí, mostrando un poco lo que es este espacio de enseñanzas múltiples, Equipar, como se denomina, y enmarcado en una historia particular tuya. Ya hace más de un año, en el portal ABC Hoy, Mariano López Guerrero publicó una nota con tu experiencia, con tu trabajo y con algo que realmente es muy fuerte, y me imagino que a partir de Equipar la idea es poder seguir apostando a esto, ¿no? A poder sacar al chico de la calle, acompañarlo, a la familia, y más en una barriada fuerte como es Tunitas. Sí, lo dijiste bien, lo explicaste muy bien. Queremos seguir trabajando, la idea es redoblar la apuesta. Nos pusimos acá en el corazón del barrio permanentemente. Y bueno, y Equipar es un conjunto de enseñanzas, ¿no? Enseñamos de lo espiritual, lo emocional, enseñamos lo que es preventivo, no solamente en adicción. La adicción es un tema que tocamos, pero hay muchos conflictos urbanos, muchísimos, que en el día a día van amaneciendo, y bueno, y entendemos que a veces un consejo evita un montón de cosas. Entonces hicimos un centro de escucha, de contención y también de capacitación. ¿Cómo salió la posibilidad de armar Equipar? Pues obviamente no estás solo, estás trabajando con un grupo. No, mira, antes de hacerlo hicimos una red. Yo vengo trabajando mucho con el municipio. Yo trabajo para la Protección Ciudadana. Claro. Tengo muchísima ayuda de familias y demás. De hecho, a este proyecto lo comenzamos, somos 5 familias. No estoy solo, 5 familias que sentimos lo mismo, que tenemos que ayudar y demás. Pero es verdad que hicimos toda una red de contención y de ayuda. Antes de venir acá, trabajamos con el municipio, de hecho son mano derecha, digamos, con las iglesias, trabajamos con Cacha. Hicimos toda una articulación porque la gente puede llegar acá por un consejo, pero entendemos que tenemos que derivarlo. Claro. Trabajamos con las escuelas, con fundaciones. Tenemos toda una articulación detrás que, bueno, que hace posible que estemos acá, ¿no? Porque la verdad que todos pusieron su mejor confianza, su ánimo. La verdad que estamos muy orgullosos de eso, porque han respondido muy bien. Gastón, en este sentido, te saluda tu tocayo, Elizondo, en este caso. Elizondo, sí. ¿Cómo estás? Bien. Gastón, en este orden decís que tenés mucha colaboración, ¿no? Tanto de las familias estas que mencionabas, también el apoyo del municipio. ¿Baja algún fondo a nivel provincial, nacional? ¿Tienen alguna ayuda económica como para darle un impulso más fuerte en este sentido? Mirá, hoy en día, lo que podríamos decir que económicamente está solventando y ayudándonos es solamente, económicamente, solamente uno, que es Protección Ciudadana. O sea, después desde acá. Desde acá. Después, como recién empezamos, estamos tramitando un montón de cosas, queremos legalizarlo, bueno, blanquear un montón de cosas, que estamos todo en trámite, después llegará lo otro, pero hoy empezamos, sentimos que era urgente comenzar, y sí tenemos todo el respaldo municipal como ayuda de económica, y cualquier cosa que estemos pidiendo nos están ayudando. Y después, otras instituciones ayudan desde su otro lugar, no sé, la Comisaría de la Mujer, con sus abogados, con sus psicólogos, claro, la iglesia con su gente, pero económicamente no. No, pero iba apuntado directamente quizás también a esto, a profesionales que te den una mano, que estén con los chicos, con esta cuestión, un profesional, no sé, un psicólogo, un médico. Yo pensaba, o iba apuntada a la pregunta desde este sentido, cómo solventar ese equipo, digo, ¿no? Claro, mira, hoy empezamos, ya te digo, estas familias con este recurso. Nosotros sí. Es lo que digo, que la gente a veces es muy muy buena y muy dadivosa. Tenemos el tipo de profesionales que están viniendo a querer colaborar, ¿se entiende? Sí, fantástico. Pero realmente no es que estamos con el dinero, no, lo hacemos todo. De hecho, yo, mira, ahora hago una capacitación donde vamos a cobrar la inscripción para poder cobrar un mango y tener plata para ayudar y para solventarnos y demás. O sea, la estamos generando como podemos, salvo lo asignado por el municipio, que bueno, que está para ayudar y demás. Y Gastón, Equipar, desde el punto de vista teórico, o desde la organización que ustedes le impulsaron con estas 5 familias, porque si yo voy a lo que es la presentación de ustedes, se habla de escuela de vida, consejería familiar, cursos y capacitaciones. Anunciaste una capacitación. También hablaste de operación en adicciones y talleres. ¿Cómo va a estar trabajando el lugar? ¿Cómo, o sea, me imagino que esto empieza recién ahora? ¿Cómo va a proyectarse a lo largo del año? Mira, recién comenzamos, es verdad. Tenemos una planificación de primeramente lo que entendemos en el barrio, que es, a ver, entendamos que hace 13 años que trabajo en esto y ya conozco a los chicos. O sea, hoy el chico te dice un lugar tranquilo, donde pueda desayunar, estar tranquilo y hablar cosas, ¿no? Ya hay un trabajo de acercamiento y demás. Hoy generar la identidad con ellos, nosotros abrimos a las 9 de la mañana y cierro a las 14 horas. Después volvemos a las 19 hasta las 21, 22, lo que sea. Por ejemplo, hoy hacemos una tallarinada para juntarnos con los chicos, charlar. Estamos en el primer punto, que es el de contacto y de asentamiento, digamos. Uh-huh. Y después vamos a ir promocionando talleres, cursos y capacitaciones según la gente se va brindando. Por ejemplo, viene una persona que va a hablar de todo lo que es alcoholismo. Una persona que contactamos, que conocemos, que quiere venir, y vamos a hacer todo estilo capacitación para que él hable, tenga los días que tenga que hablar. Y nuestro sentido es poder filmar todo y que quede un contenido a la gente, que a veces no sabe cómo. El problema no es que no quiera, no sabe cómo. Uh-huh. ¿O no entiende? ¿Se entiende? Sí. Después, por ejemplo, por parte del municipio estamos contactando con personas de salud para que vengan a enseñarnos. Queremos hablar con gente de vialidad que venga a dar un curso, por qué tengo que usar el casco, por qué, cómo cuidarme. Consejería familiar en el sentido de que, por ejemplo, hablo un caso de drogas. La madre no tiene ni idea lo que es un síntoma de droga y el hijo está re drogado, no conoce, ¿se entiende? Claro. Sí. Entonces, aconsejarlo, que tampoco es un monstruo la droga, que se puede salir, que se puede animar, ayudar. Pues digo, es tanto lo que hay que hacer que no podría explicarte la hora, pero sí vamos a tener un montón de herramientas y de capacitaciones y de talleres. Sí. Por ejemplo, tardó un segundito más. Grisel, mi esposa, va a comenzar con un taller para canto para adultos. Mira qué bien. Porque necesitamos que los adultos en este momento se rían, que se sigan riendo, que yo sé que está difícil todo, pero vos lo ves acá o de otros lados, ¿no? Tristes, solos. Sí. Hay que romper con eso, que tiene que ver con seguir viviendo, ¿no? Claro, y disfrutar. Sacarlos para otro lado, claro. Claro, que tal vez no solucione nada, pero ¿cuánto hace que no se ríe, tal vez, no? O sí, tal cual. Gastón, sí, es genial lo que estás contando en este orden. Te voy a hacer una consulta, quizás parezca obvio, pero ¿cuál es la premisa internamente tuyo, no? ¿Cuál es la premisa, cuál es el objetivo que tienen en mente desde Equipar? Mira, punto uno, en mi instrucción, por mi forma de ver las cosas, y la intención original de esto es llegar a que la gente tenga una valorización espiritual de por sí misma, que entienda que puede ser feliz, que esta vida le fue de regalo, que esta vida, con todas sus malabares, ¿no?, hay que vivirla, disfrutarla, porque al fin y al cabo ni siquiera pedimos nacer. Entonces, sortear la vida como venga, pero valorarse, quererse, porque está el secreto de todo, me parece. Después de ahí, uno ve las cosas diferentes y está sano. Claro. Gastón, una más desde mi lado. Sí. Porque yo recuerdo la nota que en su momento te hizo Mariano y donde hablabas de la problemática de la droga. Esa nota se hizo en noviembre de 2018. Desde ese momento y hasta la actualidad, esa realidad que vos contabas, ¿ha crecido, ha disminuido? ¿Cómo lo ves en el barrio y en Tandil? No, mirá, tristemente crece. Uh-huh. Tristemente crece. Crece porque también está esto, mirá, yo creo que no estamos preparando a los chicos, por eso que me gusta trabajar en las escuelas, me gusta mucho trabajar desde la primera infancia, ¿no? Desde la infancia. Explicarle que la vida tiene cosas difíciles de llevar, que no estamos preparados para un shock emocional, uh-huh, o lo que sea. Y que nosotros tenemos que adelantarnos a los chicos a decirle, esto va a pasar, hijo, pero no por eso, cuando esto pase, que es inevitable a veces, tenés que caer en la droga. Hay miles de maneras. Ahora, cuando no hay nada y lo único que hay es la droga, es entendible que caigan ahí. ¿Se entiende? Claro. Sí, es claro. Porque yo pienso que el conocimiento y las oportunidades tienen que crecer como y trabajar duro como trabajan los narcos y los que venden droga, que andan buscando clientes todo el día, laburan todo el día. Sí, sí, seguro. Entonces, no podemos regalarnos, como quien dice, no. Sí, permitir que el que vende droga llegue fácil al cliente. Y claro, hagámoslo tal cual. Sí, perdón, sí. Que te interrumpí. No, que justamente es trabajar para que no se le haga fácil al que hoy comercializa. No desde la represión, que eso tendrá que manejarlo la policía y será un problema del Estado, desde el punto de vista de que si alguien delinque tendrá que estar preso o tendrán que primero detenerlo y después que quede preso. Hablo desde lo social, es decir, lograr que los chicos tengan otras cosas en su mente, en la vida, y que puedan no tener que llegar, como vos decías, a la droga, que sea lo único que les queda en la cabeza, ¿no? Claro, tal cual. Cuando no llegan otras oportunidades, uno toma lo que es fácil y que sí. hay que reconocer, yo reconozco la valentía del que vende droga, que se esfuerza, que rompe sus límites, está todavía laburando, hace de su casa un kiosco, y nosotros a veces tenemos un montón de cosas lindas que simplemente son, no sé, un saludo, a veces la gente ni siquiera saluda. Claro. ¿Se entiende? Vos decís, podemos ser tan contagiosos de lo bueno, pero tenemos todo lo contrario, estamos llenos de miedo, de indiferencia, y después cuando cae nuestro hijo en la droga, andamos buscando ayuda y decís, qué importante que era, o digo en la droga como puede ser cualquier otra cosa. Sí, la tristeza de la vida, los golpes de la vida no va a poder evitar nadie. Sí, es cómo lo enfrentemos, qué herramientas tengamos a tal. Por eso que lo preventivo, cuando hablamos nosotros de prevención, no se tiene que evitar de la droga, no hay que hablar de la droga, sino de cómo va a enfrentar, de que en esta vida hay maremotos, que en esta vida hay tormentas que no las podemos controlar y nos dejan duelos. Porque la vida es así. Uh-huh. Seguro. Gastón, se me ocurre, ¿no? Sabemos que el deporte sí saca a los chicos de la droga, que se enfocan en otra cuestión, le dan tiempo al deporte. ¿Hay alguna chance de adecuarse, de charlar con alguna que otra institución como para trabajar juntos, de que estos chicos recuperados puedan llegar a practicar algún deporte? ¿Se puede pensar en algo así? ¿Lo tienen en la cabeza? ¿Les serviría? Mirá, lo estamos pensando y lo estamos ejecutando. Nosotros acá en el barrio, en donde está el boxeo de Pía Navarro, sí, ya la mañana, martes y jueves, comenzamos con ejercicios deportivos, bueno, entrenamiento y demás, uh-huh, y comenzó todo un ciclo de taekwondo, que son gente de nuestro equipo, que ya están en... A ver, tenemos que hacer una paleta de todo, el arte, algunos que es por la enseñanza, otros por el deporte, otros por el trabajo... tenemos chicos que están dejando la situación de consumo y la Secretaría de Protección Ciudadana ya les pagó los gimnasios porque algunos empezaron, en clubes a jugar al fútbol y demás. Buenísimo. O sea, todo lo kinestésico, digamos, tiene que estar como método de a ver, todas las herramientas, porque hay un abanico de oportunidades para que, mientras esté hecho con del bien y con amor, va a salir. Y qué mejor que el deporte. Seguro. Gastón, en el cierre, contale a la audiencia del 89.1 dónde están. Lo dijo Alejandro en el principio, pero repetilo, y también los horarios en los que puede concurrir todos los interesados en acercarse a ustedes. Mira, estamos en De los Granaderos 272, pleno Tunita, viene a ser el centro de Tunita, por decirlo así. Tenemos gente también de territorio, o sea, si nos llaman, vamos, tenemos gente en otros barrios y demás. Esto es como un centro de atención para que la gente tenga un espacio para charlar, comunicarse, pero vamos a donde sea. Estamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Uh-huh. De 19 a 21 horas estamos también todos los días. Bueno, 21 entre comillas porque a veces cerramos según lo que se vaya dando y demás. Seguro. Eso ahora, porque también es verdad que estamos comenzando y nosotros enfocamos fuertemente lo que va a ser marzo cuando comiencen las escuelas y bueno, otros horarios, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, ese va a ser el sentido. Estamos todos los días. Todos los domingos se dan enseñanza espiritual, predicamos lo que es la palabra de Dios. Uh-huh. Para el que necesite y quiera, estamos predicando. Uh-huh. Sale en vivo. Y después, nada, ya te digo, buscamos horarios para cursos, charlas. Materiales, tenemos muchos materiales que damos a la gente sin ningún interés, claro, que pueda leer, informarse. Muy bien. Gastón, la verdad, bárbaro el trabajo. En nombre tuyo, a todos los que integran Equipar, lo mejor. Y bueno, como lo hicimos en el comienzo, ya hace 2 años casi de esa nota de Mariano, bueno, cuando haga falta estaremos nuevamente con vos, Jara, para que vayas contando todo lo que van haciendo. Qué bueno, yo les agradezco mucho, porque yo reconozco y agradezco que esa entrevista a mí me hizo... hizo que mucha gente venga, me conozca y gracias a Dios ha podido ayudar a mucha gente que trascendió esa nota, porque la verdad que llegó a otras ciudades, fue una cosa, por eso que es el secreto de unirnos, ¿no? Para hacer el bien, no hay vuelta. No hay ninguna duda que es así. Gracias de nuevo. No, gracias a ustedes.